Señora, por favor, ¿por qué critica este mortal si soy un corazón partido por la mitad? ¿Por qué me siento preso en esta cárcel de cristal donde veo la salida y no puedo escapar? Yo no. Corazón, corazón, si me falta.